Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19:30 se presentará un grupo de rock alternativo estadounidense, The Velvet Temperty, en el Teatro Variedades Ernesto Albán, en Quito. Esta banda fue fundada en el 2011 en Los Ángeles por músicos de diferentes nacionalidades que se conocieron mientras estudiaban en la prestigiosa escuela Los Ángeles College of Music. Sus integrantes son Vanessa McNeil, de Estados Unidos, en la voz, Gabriel Mascarentas, de Brasil, en el bajo, y Andrés Yepes, de Ecuador, en la guitarra. Internacionales. Buenos Aires. El Centro Cultural Néstor Kirchner se inaugurará este jueves en Buenos Aires. El centro cuenta con una sala sinfónica con capacidad para 1950 personas en la denominada Ballena Azul, un importante auditorio en forma de ballena y con órgano de 3500 tubos fabricados en Alemania. El edificio está dividido en dos partes, la histórica y la industrial. En la primera se encuentra el Salón de Honor y lo que fue el despacho de María Eva Duarte de Perón. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.